jueves 9 de mayo. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver, y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? ¿Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver? En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. No es extraño, según nos cuenta San Juan, que los discípulos no entendieran aquellas enigmáticas palabras. Realmente, Jesús anuncia sucesos inmediatos que sus apóstoles van a conocer en pocos días, pero que son incapaces de entender. ¿Quién de nosotros, si esperamos un reino mesiánico brillante, con Jesús de Rey poderoso y dominador, podríamos pensar en los días y sucesos que se avecinaban? En la mente de los apóstoles estaba más la idea del triunfo y el poder que una terrorífica pasión. Así podemos entender que la madre de los Zebedeos pidiera sendos ministerios para sus hijos y que los demás se enfadaron porque esperaban lo mismo. ¿Acaso no son estos también nuestros deseos casi ocultos? Después de Pentecostés, recibida la luz del Espíritu Santo, podremos entender este pasaje del Evangelio de San Juan. Pero para los que lo escucharon, era ininteligible. Y apóstoles y oyentes no podían saber el significado de aquellas enigmáticas frases que van a rematar con aquel «me voy al Padre». Jesús hace cosas raras. Hace unos días se ha producido la entrada en Jerusalén y en los apóstoles ha renacido la esperanza del triunfo mesiánico. Les anuncia que el Hijo del Hombre va a ser nuevamente glorificado. Poco después se arrodilla delante de ellos para lavar sus pies y anuncia las negaciones de Pedro y la huida de todos ellos dejándolo solo. Para aquellos rudos galileos, aquella actitud de Jesús es confusa y no saben a qué carta quedarse. Puede que nosotros estemos también un poco desorientados ante el desarrollo de la vida de Jesús, su muerte y posterior resurrección. Puede que estemos esperando un nuevo Pentecostés personal que nos aclare las dudas. Vana esperanza. El Espíritu Santo ha venido ya. Y sigue viniendo. Solo nos falta abrir los ojos del alma. Mirar dentro de nosotros y allí encontrarlo. Solo tras este encuentro llegaremos a reconocer al Dios que nos habita y que nada tiene que darnos, porque ya nos lo dio todo. Si ahora estamos tristes, miremos en nuestro interior. Porque si buscamos al Señor y lo encontramos, la tristeza se cambiará en alegría. Porque ahí sí, al menos, lo podremos atisbar. Y cuando esto suceda será la hora en que cumple que, siguiendo el Salmo, cantemos al Señor un cántico nuevo, porque sigue haciendo maravillas. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.